a velar el cable, me decía, no, mira, que no tenemos. Tienen que decirle esto tú. Mira, escucha. Escucha. ¿Qué cosa? Escucha, Reinaldo, escucha, escucha. El de las pelotas. Ya. El de las pelotas. Que las palomas. Las palomas han sido tomadas como símbolo de paz por las personas desde tiempos inmemoriales. Pero resulta que la paloma no es ese ícono de paz y unión, porque es sabido que se come a su hijito, a su palomito. Hay otro animal que tiene antecedente de comerse también a su hijo, y es la zorra. Entonces la paloma es como la zorra, y cuando uno le dicen paloma es zorra, y la Plaza de Armas está rodeada de zorras.